Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo varias cositas para vosotros. Popurrí variado. Bueno, lo primero de todo, hoy he hecho un experimento social bastante perverso. Algunos amigos cercanos que me oís lo habéis sufrido. Y básicamente el experimento ha consistido en que he mandado una nota en WhatsApp con un audio. La nota aseguraba que mandaba un audio que podía ser del interés del receptor del mensaje. Pero el audio era una tontería, era un chiste de Chiquito de la Calzada en audio. Para que los que no lo sepáis, Chiquito de la Calzada es un humorista que ha fallecido recientemente y un humorista muy querido por el público español. La idea era ver cuánta gente reenviaba el mensaje sin haberlo escuchado, y lo segundo, cuánta gente se daba por entendida del mensaje sin haberlo escuchado. Claro, en el momento en el que alguien decía, oye, que te mando un audio sobre esto, y era un chiste de Chiquito de la Calzada, aquello provocaría perplejidad, en plan, oye, ¿te has equivocado de audio? ¿Qué es esto? Bueno, pues mis peores sospechas se han confirmado cuando he visto que algunos reenviaron el audio a otros sin haberlo oído previamente y otros pues no decían nada, ¿no? Ni confirmaban ni negaban. Y esto a mí me ha hecho pensar, primero, que estamos saturados de información. Es decir, a mí, yo lo siento mucho, pero no leo todo lo que me mandan por WhatsApp. Estoy borrando y quitándome de grupos. En una ocasión se me enfadaron porque me quité de un grupo donde me metieron sin pedirme permiso. Un grupo que era el caos, de gente que yo no conocía de nada. Todos escribiendo, todos mandando fotos y no me interesaba. Siempre se dice que lo primero que uno hace cuando se instala WhatsApp es silenciar a los grupos y a las personas. Que una acción que no me gusta de WhatsApp, dice silenciar durante un año. No, no quiero silenciar durante un año. Yo quiero silenciar para siempre. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre, a quien quiero muchísimo. Papá, si me oyes, tú sabes que te quiero. Pero mi padre tiene periodos de fervor político, yo creo que como todos los padres, donde se ponen a mandar cosas y cosas y cosas y cosas y no me da tiempo a leerlo todo. Porque además de él, tengo a buenos amigos que me hacen lo mismo. Y tengo unos pocos grupos que ya me parece que estoy en muchos donde me mandan muchas cosas. Y bueno, aquí no se trata de hacerse el bueno y el virtuoso. Seguramente yo también he mandado a otros cosas que los demás no han mirado. O sea, que yo también he sido parte de esta especie de complot inconsciente de mandar información que no interesa porque ya estamos saturados. Esto es lo que nos han traído las redes sociales. Amigos, solo actuamos también, esto es otra reflexión, no a raíz de mi experimento social, también dependiendo del contenido podemos relanzarlo si el contenido nos provoca rabia, indignación e indignidad. Por ejemplo, si hace poco me mandaron un vídeo horroroso que no fui capaz de ver entero, donde un tipo indio le estaba pegando una paliza a un niño de pocos añitos. El vídeo era horrible. Y una señora mayor de mi iglesia, destrozada, me decía, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Espero que cojan al culpable. Bueno, hice una búsqueda por internet y el vídeo era un vídeo de hacía muchos años y era un caso de maltrato familiar en el que la policía india intervino y el tío fue condenado con mucha severidad. Entonces yo le respondí a la persona, mira, esto pasó hace años y el tío ya está en la cárcel. Ay, entonces, sí. Ahora, yo también me vuelvo la pregunta contra mí. ¿Yo alguna vez he sido partícipe del reenvío de un vídeo en el que no he comprobado la autoría, la fecha, el contexto? Sí. Te mandan un vídeo que parece reciente, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate que las protestas estas de Black Lives Matter, pues una turba de gente pegándole una paliza a una vieja. Y a lo mejor el vídeo es de hace 7 años. Y no tiene nada que ver con el contexto actual. Esto nos pasa a todos, y como decía el aforismo bíblico, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, hoy el señor Alex Barredo, que tiene un podcast muy interesante, pero el podcast, si el podcast os gusta, Mixio, la newsletter casi que es lo mejor. Porque la newsletter es una recopilación de noticias de internet muy chula. Y hoy el señor Alex Barredo nos ha compartido una historia personal, que son las que a mí me gustan, de un tipo que es un tuitero que está en la calle. Un drama personal horroroso. Y lo tenéis en la newsletter de Mixio, ¿no? Y aparece en Sport. En Sport. Entonces, este artículo pues habla de un señor que se llama Joaquín Carmona, que está durmiendo en la calle. Parece ser, bueno, lo he leído, el hombre es un experto, es una enciclopedia del mundo del atletismo, es muy conocido en el mundo del atletismo, y pues el señor pues vive en la calle. Él ha subsistido con empleos pequeños, tenía un puesto de helados, ahora con la pandemia obviamente el puesto de helados se ha ido a freír moñas, y el hombre pues vive con un portátil, porque es internauta y es tuitero, y bueno, pues en Twitter es una pequeña autoridad en el mundo del atletismo. El ordenador es lo único que tiene, y las bibliotecas públicas son su fuente de conexión, tanto a la red eléctrica como a internet. Ya sabéis que las bibliotecas públicas ofrecen conexión inalámbrica. Y yo os animo, bueno, no sé, ahora ya están las bibliotecas públicas abiertas, lo que yo no sé si están operativas para utilizarlas en sus mesas, pero siempre me han gustado las bibliotecas públicas, y bueno, hace ya un par de años que no las visito, pero yo tengo mi tarjeta de usuario de la red pública de bibliotecas y está muy bien. Tienen instalaciones, tienen ordenadores, si no tienes ordenador, tienes ordenadores, tienen revistas y periódicos sin número, por supuesto libros, ¿no? Y algunas están mejor equipadas que otras, pero también tienes para ir con tu portátil y conectarte a internet. Y eso está muy bien. Eso sí, tienen un filtro, con lo cual hay ciertas páginas que no puedes consultar, pero es un internet que va bastante bien. Entonces, este señor pues le han cortado las alas. Y el símil viene muy bien traído tratándose de Twitter, ¿no? Ahora con el estado de alarma, la gente que vive en la calle lo tiene francamente mal, porque hay muchos servicios que no están operativos, ¿no? En pleno confinamiento, la policía le ha llamado la atención por cargar el móvil en el metro, aunque no tiene datos, pero lo utiliza para escuchar música. Y bueno, le han hecho un artículo en el diario Sport.es, que está muy bien el artículo. El periodista empatiza con este señor y de hecho él dice, mira, me gustaría ayudarte, pero con el sueldo que tengo no te puedo ayudar. Pero sí puedo escribir una columna sobre ti, hurra por el periodista y hurra por el periodismo, que merecería hablar del periodismo, sobre todo el periodismo paniaguado, que ha sido empobrecido por la politización. Al periodismo le ha pasado lo mismo que a las cajas de ahorros. Las han politizado y las han destruido. Por eso es otro tema del que me gustaría hablar. Y bueno, al final el periodista se lleva al fotógrafo, creo que es, se lleva al fotógrafo, se lleva al tuitero atleta y se lo lleva a cenar a un Burger King. Han empezado una campaña de recaudación por GoFundMe. La campaña de recaudación, pues, ha funcionado bastante bien. Yo creo que también Mixio ha hecho mucho por dar a conocer la situación de Joaquín Carmona, que en Twitter es @Jokin4318, JOKIN4318, y lleva 519 donantes y han recaudado 11.465 euros con un objetivo de 15.000 euros. Y amigos, me ha gustado mucho la historia y me ha gustado mucho la respuesta de la gente, ¿no? El artículo habla de que Joaquín pues no es un tipo que parezca, pues yo que sé, hay mucha gente en la calle que o bien son presa de adicciones o bien son enfermos mentales. ¿Cuántos enfermos mentales hay en las calles? Sí, por los cambios de legislación que ha habido. Y este señor no es ni una cosa ni otra. Así que 11.465 euros recaudados, que espero que utilice muy bien y que me alegro muchísimo para que este señor pueda tener una vida mejor. Mirad, yo he sido partícipe en algunas campañas de este tipo. Yo me he rascado el bolsillo cuando me ha tocado rascarme el bolsillo. Y una de las cosas maravillosas de Internet, a pesar del odio que hay en Twitter, a pesar de la desinformación, a pesar de los bots de los políticos, a pesar de las noticias falsas, a pesar de Google que está falseando los resultados de una forma vergonzosa, y de esto me gustaría hablar porque vaya manipulación la de Google, vaya vergüenza las búsquedas de Google. Cada vez utilizo más DuckDuckGo porque es una patraña, es una mentira, es una manipulación lo de Google. Pero estas cosas me devuelven la fe en el poder de Internet para que la gente nos pongamos de acuerdo. Y claro, obviamente hay muchas historias que no se hacen públicas, no salen en ningún medio de comunicación, no salen en el timeline de ningún influencer. Pero mirad, ¿no? Gente apoyando con 5 euritos, muchísimos donantes. Obviamente ha habido gente, estoy viendo aquí las donaciones, que ha dado 20 euros, he visto por ahí alguna donación de 500 euros, 30 euros, pero muchas son donaciones pequeñas, 5, 10, alguna de 50, de 190, ¿no? Un club de atletismo que ha dado ahí más dinerillo. Me alegro muchísimo. De este tema yo escribí en, perdonadme que últimamente cite mucho vidasenred.com, pero creo que vidasenred.com ha llegado a tener una envergadura. Hay tal cantidad de artículos publicados en vidasenred.com que muchos no los conocéis y a mí me gusta releerlos, ¿no? El 2 de julio del año 2006 publiqué un artículo que se llama Sin casa pero con portátil. Por cierto, este artículo me lo enlazó el diario 20 Minutos cuando estaba en su momento de gloria. Y tuvieron la decencia de mencionarme, porque hay otros que a veces me han sacado el artículo y no han mencionado nada, me han copiado el contenido. No quiero hablar de Telecinco, que me copió un vídeo y no puso enlace de ningún tipo. Me dan ganas de poner marcas de agua a todo lo que subo. Y ahí hablo de varias historias que fui recopilando y que me tomé en mi tiempo, ¿no? Kevin Barbieux, que es un señor que es un blogger que vive en Los Ángeles y tenía un blog que se llama Homeless Guy, y el tío pues habla de su vida, ¿no? Habla de su vida en la calle. A este tío, sus seguidores, cuando se le rompió el portátil, pues había uno que tenía un MacBook Air y le dijo: mira, tío, me acerco y te regalo el MacBook Air. Otro señor que se llama Happy Eevee, es otra historia que tengo por ahí, pues otro caso de Homeless Geek, que le llamaban en ese momento. Hablo de, fijaros, ¿no? A principios del año 2000, ¿no? Gente que vive, muchos de ellos, o bien en infraviviendas, o gente que vive en vehículos, lo cual es muy yankee, ¿no? Este señor vive en un autobús acondicionado y el tío tiene su motor, su generador de electricidad, ¿no? Otro señor, Terry Hellerich, que se quedó en la calle después de que su casero lo echara. Teléfono móvil para recuperar sus correos. Y bueno, y la gran historia, la mejor de todas las historias, es la que se llamaba la de Bust Boy. Un chaval que era estudiante de la Universidad de Nueva York, que tenía dos o tres trabajos. El pobre apenas podía salir adelante y que dormía en la biblioteca. Como la biblioteca de la universidad estaba abierta 24 horas, pues se colocaba, dormía, tenía dos taquillas alquiladas, se duchaba en los gimnasios y así iba viviendo. Bueno, pues son historias que nos ha dejado la red y que, bueno, ahora seguirá habiendo ya. Ahora no son tan raras. Antes como que era un poco más raro, ¿no? Eso de, ah, mira, el tipo este se conecta a internet y se busca las vueltas. Mucha de esta gente, por desgracia para ellos, pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? Vivir en la calle no me imagino. Todavía hay gente que cuando me dice, ay, pues me gustaría vivir de vagabundo. Yo entiendo la idea. Esto es First World Problems. Me gusta, entiendo la idea romántica del asunto, pero yo creo que debe de carecer totalmente de romanticismo vivir pasando esas penalidades. Pero eso sí, con tanto tiempo libre, ¿cómo lo ocupas? Si eres lector, puedes leer, pero tú no puedes leer 14 horas diarias. Por mucho que te guste leer, yo de joven he leído más de 10 horas diarias. Sí, no es exageración. Cualquier lector que se precie ha leído más de 10 horas diarias. Desde por la mañana hasta por la noche. Yo he pasado días, semanas y meses leyendo así, así tengo las gafas que tengo. Pero no puedes estar así, tienes que variar de actividad. Internet, pues sin duda, pues es esa especie de desahogo, ¿no? Desahogo para la gente que vive así. Está la revista Wired. La revista Wired, hablando de historias personales, en la maratón de podcast que organizó el señor Mazinger Astur, pues yo hice mención a un artículo muy extenso de la revista Wired que hablaba de un hacker, ¿no? La revista Wired, la revista emblemática, ¿no? De ciberpunk, cibercultura y todo lo que tiene que ver con la tecnología. La verdad es que me gusta mucho el periodismo estadounidense, que es ese periodismo que más que un artículo de información está más cerca de la literatura. Te cuentan historias, historias de personas. Y algunos artículos son muy extensos, realmente extensos, ¿no? Y me descubro continuamente visitando la revista Wired, leyendo sus historias tan alucinantes, y me pregunto, ¿me doy de alta? ¿Me suscribo? Luego lo cierto es que te permiten leer, creo que son unos pocos artículos al mes. Con lo cual yo realmente leo los titulares, leo con lo que me interesa y me doy por satisfecho. Por cierto, mención para considerar. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de diarios online que están pasando a ser de pago? Llámese El Confidencial, por no hablar del Mundo.es y de otros. El otro día vi una comparativa en El Confidencial de precios, ¿no? Y entre 80 y 120 euros al año. En fin, no voy a abrir el melón de hablar de la politización y de la destrucción del periodismo, porque vaya pena para los amantes de la profesión la situación en la que están. Y un tema de pasada, ¿no? La integración, otra reflexión, micro reflexión que quiero haceros. ¿Sabéis que Microsoft, perdón, Carl Egas, está integrando Linux en la PowerShell y están integrando Linux en la última actualización de Windows 10? Movimientos muy interesantes, lo que yo no sé si van a terminar despiezando el software libre para aprovecharse de las herramientas y tecnologías de Linux, que seguramente es lo que pasa. Obviamente no creo que Windows 10 muera, es el niño bonito, es el producto estrella de Microsoft, pero esa integración me interesa, ¿no? La integración de Linux en Windows 10. De Linux en los Chromebook. En el Chromebook este, el Asus Flip, del que os he hablado, pues tienen una opción para activar Linux. Y está muy chulo. Se te instalan, es muy fácil, se te instalan una serie de herramientas, tienes la consola y luego ya a partir de la consola instalas lo que quieras. A ver, esto no está al alcance de cualquiera y apenas está a mi alcance. Que todavía no he sobrevivido la Raspberry y con ayuda, señor hardware adictos. Agradecido eternamente, pero me ha podido al final. Después de unos cuantos obstáculos, no he querido ni molestarte. Por cierto, a ver si te escribo en privado, pero bueno, lo hago en público y así hago un justo reconocimiento. Siguiendo algunos tutoriales, he cargado una aplicación de Linux donde aparece una serie de repositorios y puedes instalar cosas. Está muy bien, ¿eh? He instalado, de esa manera, he conseguido instalar Manuscript, que es una aplicación de escritura creativa que yo utilizo mucho. He intentado instalar Tipora, pero no funciona. No funciona. Y por cierto, hablando de maquinitas chulas, quiero hablaros de una triple B, bueno, bonito y barato. Una tablet Chromebook de Lenovo. La Lenovo Chromebook Duet. Un chisme muy interesante. Una tablet muy elegante, con Chromebook, con Chrome OS. Una tablet con un diseño interesante, con un teclado y con un precio muy, muy atractivo. Sin duda juegan un poco a ser parte portátil, parte tableta. Y es un dos en uno. A ver, es el mismo concepto de la Surface. Por cierto, la Surface empiezan a copiarla, ¿eh? La gente empieza a decir, oye, pues no está mal, no está mal. Pues esta Chromebook, Lenovo Chromebook Duet, pues viene con sus fundas, viene con un teclado muy interesante. Es una tableta con Chrome OS. La puedes comprar por separado. La están vendiendo en Best Buy, la están vendiendo en la tienda de Lenovo, que está agotadísima. Y la puedes comprar por eBay en Estados Unidos, pero ya se te va a disparar a los 350 euros entre pitos y flautas y te llega a primeros del mes de julio. Tiene sus cámaras frontal y trasera de 2 y 8 megapíxeles, una pantalla de 10 pulgadas, un ratio de aspecto de 16 décimos, tiene Chrome OS, lo cual es un gran plus, ideal para trabajar, ideal para jugar con Stadia. Dicen que las teclas son un poquito diminutos, pero como tableta me parece sumamente interesante. 230, 280 dólares es lo que está costando completa y me parece un precio muy interesante para popularizar las tabletas. Yo no sé si Android va a desaparecer en las tabletas, aparte de Samsung, Huawei y algunos fabricantes menores. Las tabletas interesantes Android son las que cuestan lo mismo o más que un iPad. Y dime tú a mí el interés que tenga una tableta Android que cueste más que un iPad. Es decir, salvando el honrosísimo la tablet esta que yo tuve en su momento, y un buen amigo de este canal todavía tiene, aunque me dice que ya le está agonizando, la de 12 pulgadas, esa que sacó Samsung de 12 pulgadas, una maravilla. Una auténtica maravilla, potente, abandonada por Samsung, por supuesto, pero una tablet fantástica. Yo creo que el mundo no iPad podría tener una nueva vida con las Chromebook. La pena es que no están saliendo tantas. Y Lenovo yo creo que aquí tiene... Yo creo que hay mercado, porque por ese precio tan atractivo, 200 y pico euros... Puede ser curioso. El tema es la distribución. Es decir, yo no sé si España... Estuve en la página de Lenovo y salía agotadísima. Aquí la tengo en la página de Lenovo y de Ideapad Duet Chromebook, que le llaman aquí, en la página de Lenovo España. Aquí está a 339 euros. Chromebook 2 en 1. Tiene lápiz óptico. Y bueno, supongo que este tipo de... Tiene un procesador MTK P60T a 2 GHz, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, muy bien, 2 años de garantía, y tiene su lápiz, tiene su tablet, me parece interesante. Ahora la cuestión es, ¿cuántos de vosotros por un poco más os compraríais un iPad? Pero Chromebook también tiene su punto. Chromebook también tiene su punto. Que el salto de iOS al escritorio todavía no se ha completado a pesar del aparato propagandístico de Apple. Así que, bueno, aquí lo dejamos, este pequeño popurrí de tecnología y reflexiones personales. Gracias a todos por escucharme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Recordad, vidasenred.com, mi correo vidasenred@gmail.com. Tenemos a la venta un portátil, el Lenovo Legion, un portátil gaming con tarjeta gráfica dedicada de 4 GB, 16 GB de RAM, un i7 potentísimo, que lo tenéis a vuestra disposición por 900 euros más envío. Pero si alguno me pide 800, a lo mejor tuerzo mi brazo, más envío. Y eso es todo. Un saludo y hasta pronto.